Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo. Novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Amigos, bienvenidos a Solo Negocios, lunes 10.03. Yamila Betty, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Sebastián Catalano? ¿Cómo estás? Muy bien, tenemos invitado especial en Sí, Solo hoy Negocios. Programa especial en Anuncialo. Solo Negocios. Bombos y platillos. Acá, en Solo Negocios, para despedir el año, nada más y nada menos que el señor Ricardo Sametban. Hola, ¿qué tal? Buen día, Ricardo Sametban. ¿Qué bueno, tal? Gracias por invitarme al programa. Bueno, vamos a explicar, por muy venir, Doña Rosa. Muy decorado. ¿Te gustó todo como lo preparamos el estudio? Bueno, la mesa sobre todo. Con Ricardo hasta hace un año hacíamos un programa juntos que se llamaba Control Z, que lo hacíamos acá mismo en este estudio. Después tuvimos una pelea muy fuerte que después, bueno, de alguna manera recompusimos. No, mentira. Bueno. Hicimos un split. Sí. Hicimos un spin-off de Control Z. Ricky sigue con Control Z en radio LED, también con la producción de Yamila Betty. Y acá estamos en Solo Negocio los lunes y Control Z los jueves en radio LED. Son como Arrow y Flash, ¿viste? Arrow y Flash, un crossover tremendo. Vos no miras ninguna de las dos. No. La semana pasada. Me dejaron de cara. La semana pasada en las series en Arrow y Flash hubo. Que son los dos, un. Sí, no, hubo un cruce, un crossover. Sí, crossover. De la serie. En uno de los. Ya venían como conocidos. Con personajes secundarios. Son como personajes. Pertenecen los dos a. DC es. O Marvel. No sé. DC. Ahora lo vamos a ver. Una de las dos. Me suena Marvel, pero seguro estoy mandando. No, creo que es. Bueno, ahora lo vamos a ver. No, creo que es Marvel. ¿Es Marvel? Sí, porque. Pero no arranca la serie con el cómic habitual de Marvel. Bueno, ahora lo buscamos. Bueno, personajes de historieta conocidos y reconocidos que ahora tienen su serie cada uno. Y que tuvieron algún cruce en algún momento. Están muy vinculados los dos personajes en ciudades vecinas. Claro. Sí. Y son parte del mismo universo, ¿no? Y aparte Flash va y viene, como te digo. Es como que tiene el transporte, claro. Es el hombre más veloz del mundo y que como que no tiene mucho problema en la visión. Uy, me olvidé el celular. Bueno, el otro se toma va en la motito y como tarda un poco más. Claro. Tarda un poco más. Bueno, hace una semana participó Flash de uno de los capítulos de Arrow. Sí. Y viceversa. Y se cruzaron. Flecha verde es otro. Sí. Okay. Es porque es linterna verde. Ahí es linterna verde y el otro es ojo de halcón. Este es como un híbrido entre linterna verde y ojo de halcón. Exactamente. Uno es un superhéroe. Sí. Con poderes. Es que no tiene poderes. Un superhéroe que es Flash. Sí. Y el otro es un chabón. Un tipo. Con un plata. Batman. Claro. Un Batman. Claro, con Batman, mucha plata. Batman que es un superhéroe también, pero no tiene poder. No tiene poderes. Arrow tampoco. Pero este no usa capa. Este no es un detalle menor. Bueno, viste que dicen en Los Increíbles. Usa capucha. Hacen la gran. Los Increíbles, la película de dibujitos animados, hacen el gran argumento en contra de la capa, que dicen, no, el superhéroe no lleva capa, la capa es un engorro, se te engancha en todo molesta, lado, claro. molesta. ¿Te imaginas? Sí. Te estás escapando y el villano te pisa la capa y luego te tira de la capa. Se tira de la capa. Se te engancha más. ¿Sabes qué? Doble laburo para lavarlo. Sí. Siempre escuchamos. ¿Cómo lo escondés abajo del traje? No se muestra mucho, ¿no? El superhéroe cómo asea su indumentaria. Porque es un tipo de mucho ajetreo. Sí. Debe ser como ropa ya que esas que se. Bueno, tienen. Camina sola. El Hombre Araña en la última. El Hombre Araña es muy pegado, mucha transpiración. Sí, pero el Hombre Araña te muestran cuando lo lava en lavarropas. Porque tuvo la precaución de usar ropa especial que además de protegerlo, qué sé yo. Va al lavarropa directo. Claro. Hicimos una entrevista en Control Z ya hace un tiempo de una marca que hacía indumentaria deportiva con hilos de plata. Totalmente. Lo cual hacía la. Antiolor, absorbía la transpiración de alguna manera o la disolvía, no sé, de alguna manera. No sé. Las probé. Ah, ¿la probaste? Sí. ¿Y? Muy bien. ¿Y dónde se va eso? ¿Eso a algún lado Es como el ozono. Lo que hace la plata es matar los. las bacterias y qué sé yo. Y también los hombres lobo. Claro. Y los hombres lobo. Bueno, pero por eso. La bala de plata es como las dos cosas. Y el llanero solitario, no, tenía... Jairo Silver era el caballero. Totalmente. Bueno, bien. Bueno, no empezamos a festejar. Si usted está escuchando del otro lado, dice, estos ya vienen... No, estos están empezando. Estamos en uno de los últimos programas del año. Del año, sí. ¿Sí? Va a ver. Te miro vos, que sos productora, Yamina Betty. Sí, todavía no es el último, hay que venir. No es el último, a no, ver. Hay que venir. Hay uno más. Vamos a ver, uno más. Nos saludamos a nuestra operadora. Sí. La señorita Magenta. Que otra vez que ha cambiado el look. Clavó, no sé si es Magenta, ¿está bien dicho Magenta el color? No, me parece ¿Es que un no colorado? Es un como más fuego, lo veo muy vivo. Sí. Muy vivo. Bueno, es una chica. Sí. Yo lo veo más rosa. Más rosita, ¿no? No. No, me parece, gusta mucho la referencia a Rosita. No. Rosita no, pero bueno, puede ser que yo soy medio daltónico. Le queda muy bien el que es un flequillo. Flequillo teñido. Sí, sí, poco más que poco flequillo. Poco más que flequillo. Es como sí, todo un costado, ¿no? Una referencia a fútbol, como Palermo cuando se teñió el flequillo. No, un poco más que Palermo. No, un poco más que Martín Palermo. No, no, o el Diego. A fines de los 90. O el Diego también con el mechón. O el Diego con el mechón. Se está yendo porque se ofendió con el comentario. No, no, me fui al demonio. Le queda muy... Muy, muy, muy bien. Bella. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, amigos, arrancamos con esto un poco, con este programa. Hoy vamos a festejar. Sí, vamos a hablar de series después. Vamos a hablar mucho de tecnología, tenemos acá un experto. Experto y costó mucho traerlo, así que por favor, exprimámoslo. Lo tenemos que exprimir. El tema de la plata lo arreglamos después, ¿no? Estoy invitado a Radio LED el jueves también. Por supuesto. Para que este crossover sea crossover realmente. Pero no lo digamos todavía. ¿No lo decimos? ¡Ay, queremos expectativa! ¡La gente se muere en todo el mundo! Siempre soñé con hacer esto. Bueno, está bien. Hablen un toque que voy a poner algo en Facebook. Ah, bueno. Dale, bueno. Feliz cumpleaños, Yamila. Gracias. ¡Feliz cumpleaños, Yamila! ¡Claro! Sí, también. Comí mucho. Bien. Mucho, mucho, mucho. Y bueno, hoy también en la radio trajimos algunas cosas para seguir festejando. Yo traje torta, te lo quiero decir. Lo quiero decir al aire para que sepan... Yo te quiero preguntar al aire si la hiciste con tus propias manos. La hice con mis propias manos. ¿Torta de...? Feliz, dijo Chuelo, feliz, sí, cero, no me pidas tanto. No, no, está perfecto. No, no, pero, no, pero lo que quiero aclarar es que es un bizcochuelo casero y no de cajita. Te puedo tirar al aire la presentación. No hace falta, no hace falta, no, pero queremos. Tres huevos. ¿Querés? Tres huevos. 300 de leche, te lo digo en serio, 150 de aceite. ¿Vos te pegas mientras? Sí. ¿No ya está? ¿Lo hiciste vos con tu propia mano? Yo. El patio de mi casa. El que hace las tortas en mi casa soy yo. ¿En mi casa? En mi casa. Pero con la mano abierta pegándole a la mesa. Caramba. No, el que suele hacer las tortas en mi casa. Aparte salió perfecta. El molde perfecto y la cocción muy bien. No se quemó nada, ¿viste? Después probémosla porque... Sí, porque la estamos vendiendo y después normal. Bueno, ¿cómo estuvo el cumpleaños? Muy lindo, muy tranquilo. ¿Muy tranquilo? Sí, muy tranquilo. Casas grandes. Sí. Yo me acuerdo otros años. No, pero venía toda rota. Pero una semana después venía toda rota. Una semana después todavía estaba terminada. Ahora no, lo que pasa es que vengo de festejo hace un montón de tiempo porque sábado pasado, día del productor, domingo ascendió Argentinos. Ah, tremendo. El viernes fue mi cumpleaños. Así que dos semanas que no qué me, vale. Me preguntás el domingo que viene, esto no me lo voy a acordar. Pero bueno, más o menos lo y ahora viene Navidad y Año no, Nuevo. No. A mí siempre es tremendo. Es nada, es un poroto al lado del ascenso de Argentinos, ¿te imaginás? No, chicos, muy emocionante, así que... Está bien, importa. El ascenso de Argentinos Junior a la primera división, lugar donde debe estar. Yo no felicito. Vos sos muy duro, Sebastián. No felicito a hinchas. Es como una norma que tengo. Puedo compartir tu alegría en algún punto, si querés, ya te lo puse en algún... Yo no Besis me puso. No, pero es que esta cosa de felicitar hinchas porque salen campeones, yo no. Porque vos decís que el hincha no hizo nada. Hay unos 30, 40 personas para felicitarlo, jugador, el cuerpo técnico y algún dirigente quizás, algún allegado. Bueno, pero si estás ahí... No, si felicitaciones ahí, no. Bueno, igual no. Perdón, pero no. La cuenta de Control Z, que es como, viste... Un ente que te asobra, hace todo solo. Sí, sí. Me felicito. Ah, mirá, muy bien. Bueno, yo me sumé a ser feliz. Sí, por supuesto. Así que bueno, gracias, chicos. Bueno, hagamos un resumen. Hubo festejo ayer por los 31 años de la democracia. Bailó Cristina. Sí, bailó. Bombón asesino. Clavó. ¿La vieron bailar? Bien, sí, un poquito porque yo estaba un poco de festejo es también. Es una señora, Cristina es una señora ya grande, sí. Tira un pasito con un abuelo bailó ahí, no tiene, sé si era... Tiene cierto ritmo, sí. Poco, bueno, pero poco, ella viene mucho con las manos también. Bueno, pero digo... Es como una tía que te baila en un casamiento, ¿no? Es una... Bien. Sí, me suben a mí a hacer eso mismo, ahí mismo, delante de toda esa gente. bien, por ahí siendo presidente tenés como cierta gimnasia para estar frente a la gente, pero digo, hay que hacerlo, ¿no? Yo lo que voy a decir ahora es muy duro, no creo que se me estigmatice por esto, pero baila mejor Cristina que Macri. No creo que eso me quede. No, audio, bueno. Que este audio me lo pasen dentro de un año cuando la situación política sea distinta, ¿no? Pero estrictamente en el baile, sin hacer ninguna lectura política ni segundas intenciones, tiene un poco más de movilidad. Macri es como que está crucificado y como que mueve un poco mal. Pero bueno, nada, estrictamente en lo de baile. Es más marionetín, exactamente. Bueno, 31 años de la democracia. Cristina dio un discurso largo, habló como 50 minutos. Habló de los buitres desplumados, de que... De todo. Pidió proyectos. Está polarizando, ¿viste? Cristina, justo que hablábamos con Macri, polariza para dejarlo afuera masa de la discusión y dice, bueno, es el proyecto, estamos nosotros y el otro proyecto. Cuando habla del otro proyecto es lo que ella define como... No sé, algo más parecido a lo que es el liberalismo, los 90, y ahí lo mete a Macri en esta idea de polarizar y de tener un poco más de dejar afuera a la oposición propia. Más que nada dijo que los partidos no eran ni marketing ni elegir un colorcito. Ahí le pegó tanto a Scioli como al amigo Macri, todo. El naranja y el amarelo. Y el más A. Bueno, otra cosa que pasó el fin de semana, multaron a las automotrices. Sí. La Secretaría de Comercio le puso multas altísimas de más de 150 millones de pesos a Fiat, ¡epa!, a Ford, a General Motors, a Citroën, a Volkswagen y a Renault, y un poquito menos a Toyota y un poquito menos a Honda. Dice como que se carterizaban en Tierra del Fuego por el precio de los autos. Bueno. Nada. Multa durísima. Telefónica, las telefónicas también han multado últimamente. ¿Hay algún cálculo de cuánto, digamos, vas con los nuevos impuestos a las automotrices? Bajó la venta. Obviamente, el impuesto interno a los autos y además el tema del dólar que a los hizo pelota. Los hizo pelota, sobre todo a los autos de alta gama, ni hablar de los importados. La pregunta es cuánto recaudaban antes impositivamente y cuánto recaudan ahora con los precios más altos y las menores ventas. Y hay menores ventas. ¿Les pegó? ¿Vos decís cuánto recauda el gobierno impositivamente con esto? No, lo que yo me pregunto es si... ¿Cuánto bajaron? Las ventas bajaron sensiblemente. Mucho, sí. Pero en algunos casos compensaron con exportaciones. Okay. Hicieron, o sea, no es que están perdiendo plata a rabiar. No. Hay algunas marcas muy puntuales, no sé, se me ocurre, por ejemplo, alguna marca... A ver, Porsche, por ejemplo, es una marca que importa autos, obviamente, que no fabrica. Porque ni siquiera Mercedes-Benz, que fabrica camiones y vende camiones acá y exporta camiones, es como que es más, como que compensa un poco más. No puede importar. ¡Epa! Estás emocionado. Estoy emocionado. Tenerte acá. Las autopartes es tu tema que te mata. No, porque lo veo a los ojos y me emociono. Bueno, entonces como muchas compensan, algunas las mató. Sí. O sea, yo me acuerdo en el primer semestre del año mirabas los números de ventas que son oficiales, que están públicos, veías Porsche y decía dos autos. Claro, los destruye. Así que me imagino que algunas marcas perdieron, otras no, y las otras, las más grandes, en general compensan y siguen vendiendo, están, a pesar de que Brasil está un poco en baja, siguen exportando algunos modelos, muchas fabrican acá modelos puntuales y no les va tan mal. No, igual comprar un auto hoy es una locura. Es una locura. En términos de lo que sale. Está muy desfasado. Es altísimo. Y el precio de los usados también sube mes a mes. Sí, claro, porque los nuevos ni hablar. Claro, totalmente. Bueno, había toma de rehenes en Sydney. Sí. Estaba ahí en una cafetería de Sydney. Sí. Se dice que es. No se sabe muy bien todavía. Se sospecha que puede ser alguien del Estado Islámico. Sí. Y cuando digo alguien del Estado Islámico, es algo raro porque no había pasado hasta el momento que una persona, porque aparentemente es un solo tipo, actuando de, no se sabe si de manera individual o respondiendo al Estado Islámico o al Qaeda o algún organismo. Además, se dice esto porque desplegó una bandera con alguna inscripción en árabe como y demás. Como la bandera que ponen en la embajada de Estados Unidos en el anteúltimo episodio de Homeland. ¿Te podemos hablar de series? Sí, hablemos spoiler de series. Alert. No. Fue el anteúltimo. Hay un momento que ponen una bandera islámica, pro-islámica. Spoiler, si está diciendo una bandera pro-islámica colgada de la embajada de Estados Unidos, está dando como una pista rara. pero Carrie Matheson no se muere, ¿eh? No se muere. Bueno, queda muy herida. No, no, mentira, mentira. No, chicos, bueno, por favor. No, no, no, no vamos a spoilear nada. Pero sí, estaban ahí en Australia, estaba todo mal. Sí. Y hay un fenómeno muy de este año, que es la gente sacándose la selfie frente al... Muy nabos. Frente al lugar donde está todo el vallado militar y qué sé yo, porque no es que solamente el tipo se... o el tipo persona, o las personas, no sé cuántos son, que estaba ahí atrincherado. Más de 12 horas. Le hicieron todo un cordón policial militar y estaba la gente sacándose la foto. Hablamos en Control Z también de las selfies más desubicadas de la... Es muy desubicado. Pero la verdad es que es un fenómeno que está entre nosotros en todos los sentidos. O sea, la verdad es medio desubicado y medio pavote sacarte una selfie en una toma de rehenes. Pero la verdad, si te sacas una selfie en todos lados... El chico que es del avión que se cayó en Hawái. Claro, pero a mí, ponele, yo entiendo que vos saques la foto del lugar... Y la tuite eso, la Facebook eso, la Instagram eso, lo que sea, diciendo, mirá, acá están los rehenes. Entiendo. Como un hecho casi periodístico, claro, digamos, claro, o de comunicación. Claro. O de comunicación, están registrando algo que está pasando. Entiendo que siempre el concepto de la selfie es el testimonio. Claro. Es estar vos en un lugar. Claro. Digamos, así como antes se señalaba con el dedo. Estas ahora son las pirámides, acá. Ahora estoy yo al lado de las pirámides. Pero el tema de estar riéndote, acá claro. Estamos, hola, claro. Los muchachos, vení, vení, subate. ¿Cuándo? No puedo, le decían del otro lado, no me dije. Claro, claro. El rey decía. Abrazado a un cara, claro. ¿No? Canaga, por las caras, ¿no? Un policía. Abrazado a uno que estaba ahí cuidando a la gente, no da. No. Bueno, no se sabe, en todo caso, si pasa algo de esto que estamos suponiendo, que es alguien del Estado Islámico, además sería... La primera vez que el Estado Islámico actúa fuera de los países árabes. Sí. En general, lo que está haciendo el Estado Islámico, básicamente y trágicamente, está asesinando rehenes casi semanalmente, rehenes que va capturando sobre todo de países occidentales. Sí. Filman estas ejecuciones, tremenda. Pero bueno, sería la primera vez. No se sabe todavía si... es un llanero solitario, un tipo que actúa por su propio por su propia iniciativa, o si responde a alguna cosa un poco más global. Bueno, salió campeón Racing ayer. ¿Tienen algún amigo de Racing contento? Sí, saludemos a muchos amigos de Racing. Yo voy a saludar a Alejo Zagalski, a Nacho Pan también. Tenemos que saludar a Martín Arrúa también, que es de Racing. Yo tengo que saludar a Federico Cuomo, a Matías Otero. ¡Un montón! Sí, a Beto Rivera, le mando un beso. Que seguramente está muy... Muy emocionado. Está muy emocionado. A mi amiga Lucila. A Emilza Pizarro, a Tomás Rivas. Déjame pensar quién más. Sí. Un montón de... Bueno, es gente, ¿no? Mucho hincha de Racing. Bueno, también... Mucho famoso de Racing, contento. Y hubo otra selfie famosa en el partido de ayer. Que más que la selfie... fue famosa la foto de la selfie. Las hijas del presidente de Racing. Que son unas chicas de mucho cosa de Yamil se está parando y para no ver las fotos. Y sí. No puede aguantar con esta situación. Mira, acá te la muestro. Esta es. Las hijas del presidente Blanco, que se llaman, ya te digo cómo, tienen un perfil muy alto, han salido en las revistas. Bárbara y Mercedes. Bárbara y Mercedes entraron finalizado el partido y se tiraron en la cancha. Son chicas rubias, muy lindas. Sí. Muy, están como tomando sol. Muy agraciadas, de un perfil muy alto. Creo que tiene cuatro hijas el presidente de Racing, Víctor Blanco. Y las chicas entraron a la cancha, se tiraron en el césped, en el verde césped, y sacaron una selfie. Hay una foto que sacó uno de los diarios donde se ve, bueno, se las ve como al ras del piso y muy escotadas. Mira, Ricky, no sé cómo describirte. Es como que se le... ¿Entendés? Ah, pero mira qué bien. Sí. Es como que están... no sé cómo decirlo. Como, se le, es se como le ven, tomando sol. Se le ve la delantera. Se le de la cabeza. Se le ve la delantera a las dos chicas que son muy, muy bellas. Así que nada, esa es la selfie y la foto de la selfie que fue muy, muy retuiteada entre la noche de ayer y esta mañana. Botsi, ahí en Arroban, hay un tweet de Arroban que dice Botsi. Claramente es un Botsi para las chicas. Bueno, también Huracán. Huracán, ascendió. Partido que terminó 4-1. Sí. Con goleada, pero que a pesar del resultado abultado fue bastante, bastante hasta último momento. Terminaron, hubo sí, los gobelinos en la garganta para la gente de... Para la gente de, de Huracán porque jugaron tiempo suplementario, además, sí, un partido sí. que terminó 1-1, muy emotivo. Bueno, también hablamos de Racing, cruce entre Bou y Azaro, sí. el periodista, cronista de... Que nació en Radio Palermo, Azaro. El show de fútbol, ¿ah, sí? Tenía un programa acá, sí, lo hablamos con él el viernes pasado, por teléfono. Se cruzaron porque aparentemente Azaro lo venía bardeando bastante. Y bueno... Y se lo cruzó en la cancha y le dijo... Hay que bancársela, chicos. Le dijo un par de cositas. Sí, Bou, y después... Bien. A Zaro le pidió disculpas. Al único que le tengo que pedir disculpas. Sí, pero disculpa, le decía, mira, no sé si te tengo que mirar a los ojos. Medio como que no las aceptó, pero más o menos. Sí, no le gustó, obviamente. Medio de compromiso igual le pidió disculpas. Lo medio como muy expuesto y bueno. Bueno, ¿vamos a ir a una tanda? Sí, vamos a una tanda, un tema tanda? Musical. Y Ricardo nos va a adelantar los temas de los que va a hablar después. Perfecto. Justo, a ver, ¿qué van a hacer? Ah, ok. Bueno, lo vemos en la tanda. Lo vemos en la tanda. Bueno. Tenemos una página web, www.solonegocioweb.com.ar. Ahí subimos todos los audios de los programas anteriores. Va a estar este también, programa especial. Y @solonegociosweb, nuestra cuenta de Twitter. Ahí nos escriben, nos mandan congratulaciones, a pesar de que no somos albicelestes. Bueno, muy contento con la visita de Ricardo Sametban acá. Era hora que lo diga, Sebastián. @rsametban. Sí. No, te dije, iba a decir Ricky, pero dudé con la... Porque parece @r. Eso es para nosotros. Yo pongo @r y ya me sale. Claro, ah, entonces sí. Es verdad. No pero eso es porque es tuitero del año. Si me querés decir, ya no. Si me querés decir... No, porque ¿entregaste la corona? Este año lo ganó Federico Ikawa. Le mandamos un saludo. Federico Ikawa y no sé, le invitamos. Es un problema de producción. Estamos un poco atrasados con los invitados. Bueno, @rsametman nos visita, sí. Estamos muy, muy contentos. Sí, gracias, Eva Catalana. Bueno, vamos de nada, Jambet. Jambet. Bueno, vamos a una pausita y ya volvemos. Inicio espacio publicitario. ¿Cómo es su nombre? Gastón Moscardelli. ¿Tiene hijos Moscardelli? Sí, un varón, Luca. Y si tengo otro, también lo voy a llamar Luca. Así tengo dos Luquitas. ¿Le gusta el fútbol? Debe ser hincha del Millonario. No, querido. Hincha de Platense. ¿Le gusta otro deporte? Pesca con mosca. ¿Qué otra cosa le gusta? Leer filosofía, sobre todo Platón. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus, por solo 5 pesos, tenés un pozo mínimo asegurado de 1.000.000 de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Además, Quiniela Super Plus sortea de lunes a sábados. Moscardelli, ¿a qué lotería juega? A la Lotería de la Provincia. Que tiene sede en La Plata. Lotería de la Provincia. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Centro de Asistencia 0800-444-4000. Auspicia este programa. Claro, Smart más simple. Fin espacio publicitario. info@solonegociosweb.com.ar. No, dije todo, no, parezco... Pero entre esas dos cosas están nuestros cosas. Medios. Está el Twitter y la web, dije todo junto. Sí. Vamos a hacerlo bien. El que lo agarra, lo agarra, viejo. Decilo, ya me decilo. Estoy un poco enojada con vos. Decilo. ¿Se enojaron por la foto? Sí. ¿Sabes cómo se armó? Nos sacó chico? Una foto, Sebastián, pero con actitud natural, cosa que nunca hay que hacer en la vida. Hay que posar. No, bueno, www.solonegociosweb.com.ar, esa es nuestra página, y @solonegociosweb, nuestra cuenta de Twitter. Bueno, perfecto. Ahí... Después vamos a hablar de declaraciones de Capitanich y todo, pero sí. Que no, hay toda una polémica con respecto a los Bodén, el Bodén 2015 y el Bodén 2024 que presentó, que lanzó el gobierno, el Bonar 24 y el Bodén 15. Eso quiere sí, decir que se complica un poco el gobierno, se complica, es medio, son muchos números. Bueno, el gobierno intentó hacer un canje del Bodén 2015 por el Bonar 24, fue un poco fallido y el gobierno dijo, bueno, que es una buena señal con respecto sí. a que el gobierno, que la gente cree que el gobierno va a pagar el Bodén 2015, que vence justamente el año que viene. El gobierno pretendía pagar un adelanto de esto y muy poca gente, un 2% más o menos, adhirió a ese adelanto. Esperan cobrarlo el año que viene. Y el año que viene el gobierno va a tener que enfrentar mucho pago de sí, muchos bonos. Sí, eso te iba a decir, habló Kicillof. Hay un cálculo que sale en el cronista de hoy que dice que si se pagan todos los vencimientos de deuda del año que viene, eso representa más o menos un 40% de las reservas que sí. tiene el central en este momento. Hay que pagar unos 12.000 millones de dólares y el Estado tiene unas reservas de 30.000 millones en este momento. Bueno, acá tenemos a un experto en movilidad. Sí. Ay, buenísimo. En tecnología. En tecnología. No, va a venir, va a entrar ahora al estudio. Me viene bárbaro para el programa. Me viene demorado. Pero, no, primero queremos decir que estaba muy rica la torta de Ricky. Estaba muy rica. Muy rica, ¿eh? Muy, te podés casar, Ricky, ya estás casado. Muy esponjosa. ¿Viste? Te podés casar y hacer fiesta para todos. Porque hago la masa, después con una pajita voy soplando para llenar de burbujita. Toso un poco a veces, pero bueno. Lo que entra, todo se cocina. Qué higiénico todo, ¿no? El fuego sí, mata todo. Qué bueno sí. que tiene hijos. Sí, qué bárbaro. ¿Viste como cuando hacías burbujitas en la Coca-Cola? Bueno, sí, lo mismo. Sí. Bueno, está bien. No, bueno, vamos a aprovechar lo que lo tenemos a Ricky acá para sí. hablar de cuestiones de cuáles fueron las noticias del año. Vamos a hacer como un balance móvil del año. No, mentira. Vamos a decir, ¿cuál fue el mejor teléfono del año? El mejor sí, teléfono del año. Así, fácil. No, el hijo mejor teléfono del año. ¿El que más te gustó? Ah, sácamelo del estudio. No, pará, ahora hablando en serio. No, hay una cosa copada esa, la de elegir el mejor teléfono del año. Cabo, yo pensé que estaba hablado de esto. Una cosa de loco. Pero vos sos la productora, Yamila. Si querés te tiro los 5 o 6. Está andichangueando el programa. Andichangueando el programa. Falta que te diga me aburro, Sebastián. Claro. Por supuesto, viejo. Por supuesto, Lucho. Pero Lucho, por supuesto, viejo. Escuchame, si querés te digo los 4 o 5 que para mí... Los 4 o 5. No, en serio. No creo que uno solo sea el mejor porque depende mucho de cada uso que le dé. Lo que puede ser no mejor para mí. No se la juega con las marcas, ¿entendés? Porque después... El top 5. Top 5. Sin orden. Sin orden. Sin no, orden. No. Puesto número 5. HTC One M8, que no llegó acá a la Argentina. Ah, por eso no lo tenía. Wow. Ok, gran teléfono. El iPhone 6, claramente. Claramente. A pesar de que se dobla. A pesar de que el 6 Plus se dobla, si lo llevas en alguna circunstancia, sí. Hay toda una polémica ahí. ¿Se dobla? Sí, se dobla. ¿Si lo doblás? No, si lo llevas de cierta manera. Y te sentás de cierta manera y hace determinada temperatura. Se dobla. Entonces, decir que no se dobla está mal. Decir que todos los iPhones se doblan está mal igual. Déjame pensar. Después de esos dos... para mí el BlackBerry Classic que sale a la venta esta semana puede ser objeto de burla para mucha gente, pero para mucha otra gente tiene una cosa loca que es el teclado, loco. O sea, mucha gente elige mucha aún gente. El tecladito y con argumentos bueno, se les resulta grosísimos más. Como por ejemplo, es más cómodo escribir en un teclado físico que en un teclado virtual. Y para aquellas personas que tienen más dedo de chorizo me parece más útil. Para atrás. Y el punto es que BlackBerry hoy es la única compañía que lo está haciendo. Y el sistema operativo que tiene, si bien tiene algunas limitaciones, es muy bueno. Entonces, si vos realmente todavía añorás el teléfono con tecladito, tenés ese. Después tenés el BlackBerry Passport, que es el más ancho, que es el medio engendro. Y es para muy poca gente. Hubo un Moto X nuevo este año, que todavía no llegó a Argentina. El Moto X 2014, que llega en el primer trimestre. Pero si salió el nuevo Moto G. Sí, y el Moto X nuevo lo tenían preparado para ahora, para diciembre. Y no. Y por el... hay un temita en Tierra del Fuego, de producción. Sí. Y de los dólares. Digo, para hacer este un programa de negocios. Sí, sí. Siempre le pasa, vos sabés que históricamente le pasó esto. ¿Cuántas veces en Control Z le pegó la pera contra la silla porque se le contra la mesa porque se pero le va a pasar? Yo sería de hecho, dijo, no está diciendo nada, capaz que mi sensación. Le contamos a la gente que se le desinfla la silla neumática y queda como muy. Porque tira, la, como, tira las patitas para atrás. Y con le queda las manos a la altura de la cabeza porque se le baja. Bueno, pará, el Moto X 2014, ese también es un muy buen teléfono. Muy buen teléfono, muy buen teléfono. Muy buen teléfono. Ahí tenemos cuatro. Faltó un buen Lumia que marcara el camino de Lumia es los ex Nokia que ahora son Microsoft y que ya son Microsoft Lumia. Ya exactamente, ni siquiera son. Sí. Ahí faltó uno que marcara el camino más de lo que hubo como de gama media, no hubo de los grandes, no hubo teléfonos, no un teléfono, importa, un telefonazo. No. El más telefonazo que hay es el mismo HTC One M8. Sí. Que tenés para Android, que es un telefonazo. Lo tenés con un mobile. Lo tenés con un Windows Phone. Es una cosa inédita que vos tenés exactamente el mismo teléfono porque es exactamente igual. No es que hicieron, como hizo Samsung alguna vez, un Galaxy y un teléfono parecido. No. Es el mismo. Exactamente, vos elegís con qué sistema operativo. Claro, te lo comprás con uno o con otro. Bueno, hay una nota muy interesante el fin de semana en el diario La Nación. Sobre Apple, sobre el futuro de Apple y sobre... Ricardo no la vio, lo cual esto va a quedar grabado. No. Creo que es una nota que salió en la sección de economía y que me parece que está tomada de New York Times. Sí, porque tenemos los derechos para... Tenemos, dijo, se pone la camiseta. Me pongo la camiseta de la Nación. Muy, sí. Muy bien. Sí. Bueno, hacen un raconto... La Nación no es una camiseta, sino es un traje, pero sí. Bueno, va. Se agrandó chacarita. Bueno, no, déjame poner un poco de humor. Bueno, hablando de lo que es la era Steve Jobs sí. y cómo impactó en los números la administración del CEO que lo reemplazó, de Tim Cook, que es el CEO que reemplazó a Tim Cook. Y la nota rescata diciendo que Tim Cook, que ya era el COO, que era como el operativo. El jefe de operaciones. El jefe de operaciones. Y ya contaba que toda su buena gestión como jefe de operaciones cuando Steve Jobs estaba vivo, justamente era tan bueno el tipo haciendo lo que hacía que le permitió a Steve Jobs durante un montón de años dedicarse a pensar el iPhone, el iPad y un montón de cosas. Como que el negocio lo llevaba tan bien este que lo muchacho delegaba Tim ahí. Cook, que claro, el otro como se dedicaba a hacer lo que realmente le interesaba y le gustaba hacer, que era pensar cosas, diseñar y demás. Y da algunos números, por ejemplo, desde que falleció Steve Jobs, el precio de la acción de Apple creció 90%. Casi se duplicó. Las ventas, por ejemplo, las ventas netas en el primer semestre del 2014 fueron de más de 100 mil millones de dólares, lo mismo que recaudó en todo el año en el 2011, que es el año que murió Steve Jobs. O sea, en medio año tuvieron ventas por lo que el 2011 completo. Y así, cifras de venta y de ascendente, records, todo ascendente. Apple, que es la mayor compañía del mundo en capitalización de mercado, vale, tiene un valor de mercado de 650 mil millones de dólares, más que Microsoft, más que ExxonMobil, más que las compañías de cualquier tipo, no solamente las tecnológicas, obviamente. Y justamente lo que hace el artículo este habla de, para mencionar alguna cosa negativa, de la iPhone manía, digamos. El tema de las tablets es como que viene declinando un poco y como que dice que pone un asterisco diciendo que la compañía depende mucho de iPhone, que no es poco porque hay récords de venta, sobre todo con el lanzamiento de este año del iPhone 6 y el 6 Plus. Hubo récords de venta y demás durante todo el año. Pero bueno, ponen como un asterisco ahí diciendo, bueno, es una compañía que está siendo muy dependiente de un solo producto. Los tipos tienen tres grandes líneas de productos, que son el iPhone, el iPad, la tableta y OS X y la MacBook, digamos, el tradicional. Sí. Ese segmento, el de la MacBook, es un segmento muy interesante porque es el segmento de las PCs que está declinando en todo el mundo o durante 2013 sobre todo declinó y este año se estabilizó en más o menos 300 millones de equipos. Pero mientras todos van perdiendo un poco de participación de mercado, la de Apple sube. Porque las MacBook, sea por el iPhone, por el efecto que el iPhone trae de atraer, sea por lo que sea, porque son buenos productos además. Y porque Windows 8 no cuajó como se esperaba que enganchara, están teniendo más. Siempre con una participación menor en comparación con las que tienen Windows, pero creciendo en comparación de las otras que por ahí no crecen tanto. Este año, por primera vez, Apple entró en el top 5 mundial. Claro. Siempre fue un jugador que en Estados Unidos era muy fuerte, en Francia era muy fuerte, en Japón era muy fuerte. Y en el resto del mundo le ganaba Windows por goleada. Sí, le sigue ganando Windows por goleada, pero hoy por hoy. Se mete. Los demás están tan mal que Apple, que está haciendo las cosas bien, digamos, está en el top 5. Está ganando presencia. Claro, eso es muy importante para OS X en general, digamos, para la plataforma. Es también muy importante para Microsoft porque, digamos, si no sigue manteniendo el dominio total de Windows, de PCs, está realmente en el horno porque con Windows Phone ronda el 3% mundial. Bueno, ahí tenés un lado. Después con el tema de los iPad, en efecto, están la tasa de crecimiento se... Ameseta. Se ameseta, gracias. Muy bien, muy bien. Me gusta ese término. Pero el punto de nuevo, como en las PCs. Sigue la conexión, ¿viste? Como el punto de nuevo, como en las PCs. Yo siempre confío. Pero, carajo. El punto de nuevo, como en las PCs, es que no es exclusivo de Apple. Apple es el jugador preponderante, pero ninguno está vendiendo mucho. Es un mercado que está teniendo una tasa de recambio mucho más larga de la que se esperaba. O sea, la gente se compra una tableta y la tiene. Antes esperaba que fuera como el celular, que se cambia cada 18 meses y ahí la tableta que anduviera por ahí. Hay gente que tiene 3 años de tableta, 4 años de tableta, que realmente la cambia cuando ya no da para más. Y entonces eso te da que el crecimiento es un poco más planchado. Porque el uso en realidad de la tableta está más asociado justamente eso, a la usabilidad. No es que decís, necesito una tableta más rápida, porque en realidad las cosas que vos haces con la tableta van a ser siempre las mismas. Vas a ver imágenes, vas a mirar medios digitales, lo vas a usar como un lector de libros digitales. No es que necesitas una computadora, necesito más velocidad porque esto ya no da más, o la memoria ya está... O sea, el uso es más o menos igual, entonces la gente no la cambia cada 3 meses a la tableta. Y además, totalmente. Son productos que no son baratos comparativamente. No, totalmente. Bueno, el futuro, no te he hablado del futuro, y obviamente en el futuro está Apple Watch y todo lo que tiene que ver con los dispositivos usables. Sí. Este año se presentó el relojito de Apple que se empieza a vender a partir del año que viene. Sí, en marzo, ¿no? Sí, más o menos. Y sobre todo pone enfoque en Apple Pay, que es el sistema de pagos de Apple, algo bastante innovador. Que va a permitir que vos con tu iPhone puedas usarlo realmente como una billetera digital. Ya lo comentamos acá, lo comentamos incluso en Control Z, en alguna vez que charlamos por teléfono, como una verdadera billetera que vos puedas usar con acuerdos grosos, no como otras que por ahí tenían acuerdos más acotados, acuerdos grosos con bancos, con sistemas de pago. O sea, realmente poder usarlo como una billetera digital. Y la nota termina con algún interrogante diciendo que quizá el futuro de Apple puede estar en los dispositivos de salud, y cuenta una anécdota de Steve Jobs, ya internado en los últimos días de vida, que el neumonólogo le costaba mucho respirar a Steve Jobs como consecuencia del cáncer de páncreas, que lo tuvo ahí en un tratamiento muy largo durante muchos años. Que lo vimos muy flaquito. Al final estaba con temas respiratorios complicados, y le ponían la mascarilla para respirar, cuenta la nota esta, y el tipo la tiraba y decía, esto es una porquería, tráigame algo mejor diseñado. Y dice que cambió como 5 veces la mascarilla y que se la pasaba criticando el diseño de los monitores de oxígeno que tenía, diciendo que eran feos, que eran una porquería, que eran poco prácticos, que no... Y pone la nota como un final diciendo, bueno, por ahí es una salida para Apple en su momento. Así como ahora desembarcó en un segmento inesperado como el de los relojitos, donde uno hace por ahí 6, 7 años ni ibas a esperar que Apple tenga su reloj. Dice, ¿por qué no meterse en algún segmento de la salud con algún dispositivo que tenga que ver con el monitoreo y demás, que está tan de moda? El reloj de alguna manera es un dispositivo que sirve para monitorearte, porque además de ver los mensajes y todo, podés tener lecturas de... Pulsaciones, todos los relojes que hay hoy, dependiendo del modelo, también asociados al deporte, entonces te toman. Bueno, pero es parte deporte y parte salud. Salud, claro, totalmente. Te toman hay muchos que te toman pulsación, te toman oxigenación en sangre, te toman la los pasos, la actividad, los pasos, el podómetro, claro. Y tenés en el teléfono tanto en tanto con Apple como con Android, y Windows tiene lo mismo, digo, no es exclusivo de Apple. Tenés una herramienta que te centraliza toda esa información de salud. Claro. Y lo que sí tiene Apple es que tiene un acuerdo con un montón de organismos médicos de Estados Unidos para que esa información esté estandarizada y la puedan acceder los médicos. Entonces la idea es que vos le pases, digamos, que tú, que así como el médico por ahí te manda a ponerte un holter porque sí, estás con problemas de presión o de taquicardia o lo que sea para monitorearte, que vos antes de eso le digas, bueno, mira, yo no tengo eso, pero te paso lo que me estuvo marcando el reloj o el teléfono de pulsaciones y de qué sé yo. Y haceme la receta con eso. Sí, o al médico le sirve como una... Sí, sí, un registro. Un registro previo de decir, bueno, pará, acá hay algo que está funcionando mal y qué sé yo. Lo que tiene es que lo que sí es muy probable que suceda es que la integración entre todos los aparatos médicos, del origen que sea, con los celulares, qué sé yo, aumente precisamente porque lo que lográs es eso, que haya una mayor interacción. Lo que no está tan claro en ese punto es qué va a pasar con esos datos que normalmente son los mantienen los médicos para sí y te lo largan solamente en algunos casos específicos, tu historia clínica, digamos. Que lo tengas vos disponible como usuario. O sí, va a empezar, sí, porque ahí entrarás en la dinámica de lo van a usar para... Lo googleé y dice una página de internet que con esto me muero mañana. Me tiro por la ventana, ya claro. Fue. No, claro, pues parece, no. Digamos, parece información que los médicos están entrenados para leer y para entender cuándo es un desvío real y cuándo es un desvío estadístico. Respecto de vos, si vos empezás a buscar, te duele la cabeza y te vas a morir en 30 segundos. Le mando un saludo grande a Clarisa Bradichansky, que es una experta, sí, en googlearse a sí mismo y no aguanta en mirarse un análisis de nada. Pero aprendes mucho. Sí, aprendes medicina. Sí, si o te volvés un paranoico, claro, absoluto. La hipocondría también ahí. Esta manchita que me salió acá es que voy a explotar en mil pedazos y no, es una manchita. No, mejor agarro un cuchillo y me la saco yo porque sí, no llego al médico. O me corto el dedo por la gangrena. Corto el dedo, sí, total, claro. Sí, que bueno. Como siempre recomendamos de acá, visite a su médico. Googleen, pero no se vuelvan locos y hablen, claro, con el médico, porque sí, si no es una cosa de nos volvemos locos. Nos volvemos locos todos. Cuidémonos, muchachos, cuidémonos nosotros. La salud es lo más importante. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Bueno, después de esto, vamos a una tanda y volvemos. Vamos a hablar de series, ¿les parece? Sí, dale, por favor. En el último bloque de Solo Negocios. Ya volvemos. Inicio espacio publicitario. Gastón Moscardelli. ¿Tiene hijos Moscardelli? Sí, un varón, Luca. Y si tengo otro, también lo voy a llamar Luca. Así tengo dos Luquitas. ¿Le gusta el fútbol? Debe ser hincha del Millonario. No, querido, hincha de Platense. ¿Le gusta otro deporte? Pesca con mosca. ¿Qué otra cosa le gusta? Leer filosofía, sobre todo Platón. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus, por solo 5 pesos, tenés un pozo mínimo asegurado de 1.000.000 de pesos. Y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Además, Quiniela Super Plus sortea de lunes a sábados. Moscardelli, ¿a qué lotería juega? A la Lotería de la Provincia. Que tiene sede en La Plata. Lotería de la Provincia. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Centro de Asistencia 0800-444-4000. Auspició este programa. Claro. Smart más simple. Fin espacio publicitario. Looking for complication, looking 'cause I'm tired of life. Porque nada es personal. Solamente se trata de negocios. ¡Qué país generoso! Volvimos. Ahí sí, supieran todas las cosas que hablamos ay, en la... ¡Qué malos que son! Mentira. No, ¿cómo van las repercusiones de las fotos? Ay, nuestra? Tremendo. ¿Muchas repercusiones? Sí, ya está subida a los principales portales. ¿Muchos fabs? Sí, no, los portales. ¿A los portales digitales? Sí. Bueno. Todo, Prensa Ya, incluso... Diario Veloz. Todos esos de Chimento. Sí, está bien. Bueno, ¿cuál fue el tema más facebookeado del año? ¿Sabes más o menos? ¿Te das una idea? ¿El tema? Sí, pero lo vamos a decir en Control Z. Escuchar el jueves. No, ¿cómo el tema? El tema. Facebook hace el ranking de todos los años y hay un tema que es tal. Ah, sí, el mundial. Mundial. El mundial. Sí. El mundial. Cerati también. Sí, en ranking, en orden, viene el mundial, Messi, como tema, sí, ¿no? Y personajes. Temas y personas, claro. Claro. Cerati, Maradona, Scioli. Primero, después Cristina, después todo el conflicto en la Franja de Gaza, después el temita del ébola, el Ice Bucket Challenge del famoso, que ya me había olvidado de qué era, tuve que recordar por un segundo. Esclerosis lateral amiotrófica. El hielazo por la esclerosis, exactamente. Y otro de los temas, el ISIS. Esos son todos temas facebookeados en Argentina, ¿no? Entonces es el ranking argentino de temitas más hablados en Facebook. Me hiciste acordar con lo del ISIS que cuando Apple presentó Apple Pay, había un sistema de pagos móviles que le hacía la competencia, existe todavía, que es de las operadoras de Estados Unidos, que se llamaba ISIS. Pero en un momento se dieron cuenta que por ahí le tenían que cambiar el nombre. Porque era medio en Estados Unidos era medio polémico. Cada vez que se dice, la gente se mete abajo de la mesa. Sí. Entonces, bueno, te pago con ISIS y viene con un cuchillazo. Quiero que el marketing es importante al final, Claro, viene una persona y dice, te vengo a pagar con ISIS y está todo mal. No, deja. Dejá todo, ya está. Te lo fío, mira, por ser vos te lo fío. Bueno, series que vieron este año, que quedaron con expectativa. Empieza limitado. Termina este fin de semana The Newsroom, tercera y última temporada de Newsroom. ¿Hoy? No. ¿Terminó como te esperabas? El último capítulo es hoy. Bueno, en Estados Unidos fue ayer. Bueno, está bien, sí, está bien. No, digo, hoy, ayer. No, está bien. Siempre soy. Siempre soy. Yo digo, yo lo mido en todo en función de lo que yo veo. Ah, yo lo voy a ver hoy, sí, tal cual. Sí, hoy. Terminó hoy se ve, sí. Con impacto la semana pasada, no vamos a decir. Y el último no lo vieron todavía. No, y es el último forever porque decidieron que con tres estaba. Ya está. Sí. Bueno. ¿Qué más? Homeland, que viene. Viene Kenchi. Muy Kenchi. Homeland viene bien, arrancó medio tranqui, después subió un poquito. Sí. Es rara, es una serie que se desvirtuó un poco con los personajes que no sabes si va a aparecer el Colorado, no va a aparecer. Se supone que no va a aparecer. Pero apareció. Sí. Entonces es como una serie que fue mutando. Está bien. Estamos spoileando. Sí, spoiler alert. No, porque no, es, una, es, McAllister, es un spoiler tramposo incluso. Hasta te podría decir que podría ser porque todo esto que apareció que no apareció. Bueno. Sí, aparece en un flash. Claro, exactamente. Pero es el personaje, ¿no? el personaje principal, el protagonista. Y en los últimos, en esta temporada no tiene. ¿Estás bien? ¿Soy bien así? Menos mal que soy de metal, ¿eh? Sí. No, no tiene presencia. No, claro. Bueno, ¿qué más? Terminó Sons of Anarchy. Gran serie. Increíble, después de 8 o 9 temporadas terminó. Muy arriba, mucha sangre, mucho asesinato. Cosa que le gusta a Sebastián. Muy bien, pero muy bien. Muy buena historia. Muy buena historia, muy buena realización. Grandes capítulos con muy buena música, muy videoclip. Te diría que las últimas 3 temporadas de Sons of Anarchy, véanlas. Las primeras están en Netflix, para los que buscan más de ver eso. Sí. En plataformas más, más consolidadas. Sí, claro. Estamos los que miramos series de forma no tradicional. No, de forma no tradicional, quizá. Estamos con semanas complicadas. Sí. La policía sueca le cayó a Pirate Bay. Series Pepitos también. Pero, Seriespepitos.com. Es poner una puerta en medio del campo, ¿no? Porque... Sí. Pero bueno, desde que yo recuerdo, realmente les pegaron. Sí, les pegaron a la media hora, andaba todo. Y ahora anda más o menos. No, no. Ahora apareció un clon posta a posta que funciona bárbaro. No, a ver. No lo vamos a decir acá, pero. Por la duda, por si alguno no lo. La operadora está desesperada por saber cuál. Pirate Bay es un lugar de torrent donde que hemos hablado acá, que es, nos encanta a todos. Que nos encanta a todos. Que es un lugar para bajar contenido. A veces con derecho protegido con derecho de autor y muchas otras veces no. Sí. Digamos, es un gran sitio de para compartir archivos con un sistema que funciona muy bien y que es entre usuarios. Cada uno tiene un pedacito del archivo, lo vas bajando y ves todo. Hay música, hay películas, hay software, hay del todo. El algunas libro. Cosas con derechos de autor que no podrían estar y un montón de cosas que sí pueden. Que sí. La gracia de BitTorrent es que es descentralizado. Entonces, claro. Que vos saques de Pirate Bay, como hicieron, que como en la Argentina está bloqueado, por ejemplo. Sí. Pero que en la Argentina, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue bloquear determinadas direcciones. Le dijeron a los ISP, a los proveedores de internet, no dejes a los usuarios entrar a esta dirección. Entrar a www.piratebay.org, por ejemplo, no lo puedes entrar. Pero la gente, ¿qué hizo? Hicieron una dirección nueva que apuntaba a los mismos servidores. Sí. Y tomó más. Hay una muy famosa que es chupar a CAPIF, porque sí. CAPIF es la cámara de. Sí. ¿De fonógrafos? Las discográficas y productoras. Mira que, bueno, son los que pidieron que se bloqueara. Entonces, eso te muestra lo que. ¿Por qué ciertas acciones técnicas que van buscando una. Subsanar algo que es cierto, que es que hay contenido ahí que está puesto sin autorización y la gente. Pero te aparece un espejo en cualquier lado y, bueno, y ya está. Lo mismo hizo la policía sueca, solamente que fue físicamente a los servidores, sacó los servidores, los apagó. Pero claro, es lo mismo. Le aparecen en todos lados. Lo que hay para este tipo de sistemas descentralizados son lo que llaman espejos. Hay dos cosas. Uno es un proxy, que es lo que es chupar a CAPIF, que es entrar por otro lado. Y después está un espejo que es. Todo el contenido que está en un lado lo copian en el otro. Eso está en cientos de lugares, o sea, claro, por más que volteen uno, aparece otro. Exactamente, y, porque lo clave de esto, el dato fundamental para entender esto es que estos sitios como The Pirate Bay no guardan los archivos. Claro. Los archivos los tienen los usuarios. Claro. Ellos lo único que hacen es indexar lo que tienen los demás usuarios y facilitar el intercambio de archivos. Y esa tarea es bastante fácil, en teoría, de replicar, digamos. Sí, lo puede hacer cualquiera o que tenga un poquito de idea. Sí, pones una computadora conectada a internet y salís andando. Y salís andando. Bueno, se nos terminó el programa. Sí, yo dije. Ya está. Yo vi How to Get Away with Murder, primera temporada. Ah, bien, bien. La vi también. De Shonda Rhimes. Pero terminó ya. De Rhonda James. ¿Eh? Al revés, viste, es igual. Autora de Grey's Anatomy, Scandal, todo. Sí. Autora de personajes femeninos. Casi todos los personajes de sus series son mujeres. Sí. No todas. Más o menos. No todas son afroamericanas. No. No todas son. Ella es una afroamericana. Sí. Sí. No todas son afroamericanas. En Grey's Anatomy, la verdad. En Grey's Anatomy, no, pero. Es bien rubia. No, pero ahora entró la protagonista también. Tiene 15 temporadas. Sí. Así que terminó esa. ¿Ya terminó la primera temporada, termina con Enigma igual. Sí, termina con Enigma. Sí, ya me acordé. Yo estoy mirando bastante también después. Esa me gustó por ahora. O por ahí el jueves. El jueves, chicos, escuchen. Te invito formalmente a que vengas el jueves a mi programa. Yo te miro la agenda y después. Es acá nomás, te queda muy cerca. ¿Cómo no? Vas a estar ahí. A las 10 de la mañana en Radio LED, que es una radio solamente online. www.radioledonline.com. O a través de TuneIn, chicos. Porque si no, a diferencia de Radio Palermo, que transmite por el éter. En esta zona. Con sí, con sí. Bueno, muchas gracias por la visita, amigo. No, gracias. Nos vamos a ver el jueves que viene, sí. Y en cada momento. Obvio. Estamos en contacto en nuestros corazones. En nuestros corazones. Bueno, nos despedimos, amigos. Nos vamos a encontrar el lunes que viene a las 10 de la mañana acá en Solo Negocios. Adiós. Adiós. Chao. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más.